haga la hermosa, que te cabe la cosa. Te vieron agarrando el muñeco con la boca. Anda de baile en baile y te cabe cualquiera. Todos los pibes saben que sos regrupera. Bailanta y la medis con la garganta. Sos fiestera, la primera en agarrar la manguera. Sos fiestera, la primera en agarrar mi manguera. Todas las manitos para arriba, si no palmas. Me haga la hermosa, que te cabe la cosa. Te vieron agarrando el muñeco con la boca. Anda de baile en baile y te cabe cualquiera. Todos los pibes saben que sos regrupera. Sos la reina de la bailanta y la medis con la garganta. Sos la reina de la bailanta y la medis con la garganta. Sos fiestera, la primera en agarrar la manguera. Sos fiestera, la primera.